Un poema que no es mío, una canción que no es mía, una versión que es nuestra, sobre un tambor y que se me hace que en realidad es el papel y se me hace que ese percutor es un escritor. Decía, se mueve una mano y la otra mano y las dos y los pies como caminando, uno primero, otro después. Pues describía cómo se hace para tocar una batería. Toca católico, musulmán, protestante, ateo, hombre, como quien dice. Cualquier golpe, hable cosa amable. Amantes, manos bajan, suben sobre parches. Madera. Madre de ruido, con compás y contratiempo. Oh, oh, oh. Chacha, mira sus manos, verás que casi no las verás. Igual sus pies, muchacha, sus manos manchan de limpio el aire rapidísimamente. Perder el tiempo sin perder. Bate batería tan bonitamente. Percutor, desempercudidor. Perseguidor del día,